En Alianza creemos seriamente que la unión de las luchas de los pueblos es fundamental para defender nuestros derechos, nuestra dignidad. Ahora, escuchando a las compañeras triquis, aprendemos que todos los pueblos somos uno y a la vez muchos, que todos los pueblos somos iguales y a la vez diferentes. Iguales porque entre los pueblos no hay jerarquías, diferentes porque mantenemos nuestras identidades y así, con nuestra igualdad y nuestra diferencia, podemos y debemos caminar juntos. La presencia de representantes de Alianza Única del Valle en las tierras oaxaqueñas responde a la solidaridad que esta organización busca con todos aquellos que luchan por mantener su dignidad y en ningún sentido buscamos alentar ninguna confrontación. Muchos de nuestros integrantes en los diversos municipios y delegaciones son, de hecho, de origen oaxaqueño, compañeras que buscando fuente de empleos emigraron a la capital y a sus municipios conurbados. Así que eso de organizaciones externas, como lo dice el gobierno de Gabino Cue, es, por decirlo de alguna manera, impreciso. Señalamos las declaraciones del gobierno del estado de Oaxaca como impropias y fuera de lugar al pretender culpabilizar a la propia caravana pacífica de un posible ataque. Siento que es responsabilidad del estado garantizar la integridad de los ciudadanos y más aún rechazamos tajantemente el absurdo de reprochar a las organizaciones que acompañamos a los indígenas triquis de propiciar hechos de violencia cuanto ha sido la propia incapacidad del gobierno del estado la que ha prolongado la solución satisfactoria del conflicto en San Juan Copala. Nos declaramos alertas ante cualquier intento de represión a la caravana pacífica de desplazados de San Juan Copala y hacemos el más enérgico llamado a las diversas autoridades para garantizar la integridad de todos y cada uno de los integrantes de dicha caravana, que como mencionamos con anterioridad, es acompañada entre otros por Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Sector de Trabajadores de la Otra Campaña, Frente de Pueblos de Anáhuac, Frente Amplio contra la Supervía Poniente, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, aclarando que cuando nos referimos a garantizar la integridad, es absurdo que las autoridades estatales lo traduzcan al envío de cuerpos de graderos que lejos de proteger amenazan con ser usados en contra de la propia caravana. La Alianza Única del Valle manifiesta también públicamente el respeto y honor de que en nuestras filas se encuentren y coordinen compañeros como Eliseo del colectivo Chintololo Azcapotzalco, David del colectivo Onegui Huacalco y Juan, uno de nuestros responsables regionales, quienes están hoy en representación de la Alianza del Valle, brindando esa ternura que hace tiempo alguien de muy grande espíritu comparó con la solidaridad, o la solidaridad la comparó con la ternura, que no es lo mismo. Esperando las mejores de las noticias, nos mantenemos atentos. Respetuosamente, José Antonio Lara Duque, vocero de la Alianza Única del Valle.